día, compañeras y compañeros, buen día, audiencia en todo el país. Vecinos de Famatina fueron reprimidos por la policía de la provincia cuando intentaban avanzar hacia un emprendimiento minero ubicado en la localidad de Angulo, en la provincia de La Rioja. Lo hacían para reclamar su desmantelamiento, ya que consideran que la actividad afecta el normal desarrollo de la comunidad y el medio ambiente. Policías de infantería golpearon y dispararon balas de goma, hiriendo a 25 personas. El gobierno provincial justificó el accionar policial hablando de un supuesto enfrentamiento que los vecinos negaron. Además, se amparó en una restricción judicial que pesa sobre casi 50 personas y que les impide acercarse a menos de 3 kilómetros del dueño de la empresa. Hablamos con Andrés Ceja, integrante de la Asamblea La Rioja Capital, una de las víctimas de la represión. La policía tenía alrededor de, por lo menos, 50 efectivos armados con escudos, palos, gases y escopetas y tacas con posta de goma y infantería. Y todo para custodiar a una sola persona, que es este señor Urtube, que está saqueando las arenas del Río Blanco. Sabemos que esta minería a pequeña escala es una llave para luego vender ese emprendimiento a una empresa más grande. Ya sabemos el modo operando de las mineras. Recordamos que la empresa salteña Midais está instalada y trabajando en la localidad de Angulos, departamento Famatina. Extrae arenas del lecho del Río Blanco, que luego procesa utilizando químicos tóxicos para el medio ambiente y la población. Los vecinos piensan que este tipo de emprendimiento es una punta de lanza para el desembarco a futuro de empresas mineras más grandes. Por eso están controlando la entrada de la mina. Famatina ya expulsó de su territorio a Vallicol en el 2008 y a Osisco en el 2012, dos de las más grandes empresas megamineras del mundo, y muchos de sus vecinos han sido criminalizados por la justicia provincial. Mientras tanto, los vecinos planean continuar su lucha. El corte va a seguir firme, sigue firme en la zona, el corte, mantenido con pobladores de la zona, y bueno, por tiempo indeterminado hasta que la minera no se vaya. Anoche, una manifestación ambientalista de la que participaron cerca de 1.000 personas se congregó frente a la Casa de Gobierno de la capital provincial para repudiar la represión contra los vecinos de Famatina y pedir la expulsión de la minera. En la oportunidad, el obispo Marcelo Colombo hizo llegar su apoyo a los vecinos y asambleístas mediante una carta que fue leída en público para los presentes. En el contexto de lo sucedido, pido a las autoridades que se implementen aquellas medidas que salvaguarden efectivamente la seguridad de la población afectada por el conflicto. Una decisión que comprometa la vida común a partir de una obra pública, un emprendimiento empresario o alguna forma de inversión productiva requiere la reflexión de la sociedad, que debe dar su parecer a través de consultas oportunamente efectuadas. La cuestión de la preservación del agua no debiera considerarse un problema de Famatina y sus pobladores. Es una causa de todos los riojanos. Trascendió desde la Asamblea la convocatoria a una nueva manifestación a la plaza de esta ciudad para el próximo martes a las 19 horas. Desde la ciudad de Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.